Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presente. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del día de la fecha, 29 de enero de 2020. Se va a tratar el proyecto de ordenanza de la prórroga de la moratoria. De la moratoria. Y bueno, antes vamos... hay que... Salo, un poquito subir nuestra insignia patria. Bueno, voy a dar lectura del acta número 408-20. En Capilla del Monte, a los 17 días del mes de enero de 2020, se reúne en sesión extraordinaria de este honorable Consejo Deliberante, contando con la presencia del presidente primero, concejal Francisco Gramajo, la concejal vicepresidente primero, María José Banini, y los concejales Salomé Mesía, María Gabriela Negri, Iván Onto y Marcelo Rodríguez, respectivamente, a los efectos de tratar el siguiente orden del día, a saber. Punto 1, proyecto de ordenanza, procedimiento para verificación de deuda. Punto 2, proyecto de ordenanza para rectificación de contrato EMER. Punto 3, proyecto de ordenanza, actualización monto régimen de contrataciones establecido por ordenanza número 2922-18. Finalizado el izamiento de la enseña patria a cargo de la concejal María Gabriela Negri, el presidente da por iniciada la sesión con la presencia de 6 concejales en el recinto deliberativo. Seguidamente, el presidente le ordena al secretario la lectura de las actas pendientes que conste de acta 406-19 y 407-20. Una vez concluida la lectura, son puestas a consideración de los ediles y aprobadas por unanimidad. Ya inserto en el curso de la sesión, el presidente ordena leer nota remitida a secretaría de este consejo por la concejal María Gabriela Negri, en la que refiere su adhesión al decreto número 13-20, en la que el intendente congela su sueldo y el de su funcionario por el término de 180 días. A tal instancia se abre el diálogo entre los concejales y acuerda solidarizarse a la propuesta del concejal Negri, siendo votada por unanimidad de los ediles presentes, a lo cual el presidente solicita al secretario emitir una resolución de lo acordado al respecto. A continuación se someten al tratamiento del primer punto de orden del día, que trata el proyecto ordenanza procedimiento para verificación de deuda. Comienza con la lectura del concejal Banini, que una vez concluida se somete a debate, haciendo uso de la palabra el concejal Rodríguez, y manifiesta que quiere dar la explicación del caso porque este tema está en el acta de transferencia que él refrendó al intendente Fabricio Díaz cuando ingresa al municipio. Continúa con su relato diciendo que cuando se hace el acta de transferencia se pone una fecha tope de ingreso de facturas para su contabilidad, y ellos pusieron como fecha tope el último día hábil de noviembre para que todas las áreas ingresen sus facturas al sistema contable. Esto no significa que la municipalidad se cierre administrativamente, se siguen recibiendo por mesa de entrada, pero no se inscriben en la contabilidad porque ya está cerrado con una fecha tope para todo, para que no sigan llegando facturas hasta el 12 de diciembre, porque la municipalidad es una continuidad de la administración donde toda la facturación ingresa por mesa de entrada con su correspondiente orden de pedido por cada representante de área o encargado de compras, y culmina diciendo que todas estas facturas están en el acta de transferencia en una caja donde está todo el detalle como corresponde, y que en el acta de transferencia dice todas las aclaraciones detalladas al respecto. También dice que hay facturas anteriores a esa fecha que tampoco fueron cargadas debido a que había que hacer compensaciones de partida y no había tiempo de cargarlas debido a distintas circunstancias administrativas, y que cuando él asumió recibió cajas con muchas facturas con autorización del consejo sin nota de pedido, o sea que ingresaban las facturas y no tenía conocimiento a quién correspondía, y dice que en el acta está implícito, pero que su gestión no se hizo cargo, y que también se lo comunicó al intendente Fabricio. A instancia manifiesta que acá no hay nada raro, está todo en el acta de transferencia y en la caja con la correspondiente factura debidamente detallado y aclarado. Luego continúa el debate por más de 45 minutos, que consta en audio en resguardo de esta secretaría, entre el concejal Rodríguez y los demás ediles, sumando interrogantes y con muchas dudas al respecto, sin llegar a una conclusión, y con el acuerdo unánime de pasar el proyecto a comisión hasta tanto el abogado del cuerpo, el doctor Nieto, elabore un dictamen para continuar el tratamiento del proyecto en cuestión. Seguidamente se vota su paso a comisión y es aprobado por unanimidad de 6 votos afirmativos. Luego se da tratamiento de segunda orden del día, proyecto, ordenanza, ratificación, contrato M. Es iniciado con la lectura del concejal Bandini y una vez terminada su locución toma la palabra el concejal Negri y dice que este tema tan sensible para la población no amerita ningún tipo de discusión por lo que significa el servicio. Continúa diciendo que de acuerdo a estadísticas del año pasado se pudieron salvar muchas vidas y realizar gran cantidad de traslados. A esas palabras los demás ediles coinciden plenamente, por lo cual el presidente lo somete a votación, siendo aprobado por unanimidad 6 votos por la afirmativa. En instancia de lo expresado en el proyecto, el concejal Rodríguez advierte y o sugiere que por faltante agregar al anexo el contrato donde se detallan las áreas protegidas del municipio la incorporación como áreas a las dependencias municipales del cine, cultura y el consejo deliberante respectivamente. A continuación se le da tratamiento al tercer orden del día que trata el proyecto ordenanza actualización montos régimen de contratación establecido por ordenanza número 2922/18. Comienza con la lectura del concejal Honto, concluida su locución, él mismo toma la palabra y manifiesta que se vea o revisen montos que manejan otros municipios aledaños para este tipo de régimen de compras y o contrataciones. A todo esto el concejal Bandini manifiesta que por motivación propia tomó la tarea y solicitó referencia de los montos que se manejan para este tipo de contratación en las localidades de Los Cocos, La Cumbre y Cruz del Eje, que le fueron enviados por distintos funcionarios de las nombradas localidades. Luego de estos datos obtenidos por la concejal y deliberaciones mediante, se llega al acuerdo unánime de aprobar los montos de contratación sugeridos por el Ejecutivo. Ya sometidos a votación, el proyecto es aprobado por unanimidad, 6 votos afirmativos. A instancia de culminar el orden del día, la concejal Negri pide la palabra diciendo que le gustaría trasladarle una preocupación pero con actitud constructiva y refiere a la presencia nuevamente de los artistas callejeros en Ruta 38 a altura de los semáforos. A tal instancia manifiesta que el año pasado el Consejo, a raíz de un problema en particular, presentó un proyecto en la que ella fue autora, por lo cual el Consejo trató y sancionó una ordenanza de ocupación de los espacios públicos por los artistas callejeros, en lo cual quedó prohibido la ocupación del semáforo debido a la peligrosidad que esto implica a los artistas y o terceros. A todo esto solicita que el municipio realice una gestión porque considera que no se está cumpliendo con dicha ordenanza o caso contrario, si hay voluntad de que los artistas vuelvan a la ruta, habría que modificarla, y culmina diciendo que así es un desorden y que esto va incrementando. A este pedido, la concejal Bandini manifiesta que esta inquietud la van a hacer llegar al Ejecutivo para su cumplimiento, o de lo contrario que pidan la modificación en el caso que lo considere. Ya siendo las 21:15 y no habiendo más tema que tratar, se levanta la sesión del día de la fecha, quedando todo y cada uno de los dichos vertidos por los señores concejales en el archivo de audio de este Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Una consulta, presidente. No me llegó a mí cuál era el... No sé por qué, no llegué al acceso al proyecto de modificación de contratación directa y demás. ¿Cómo quedó finalmente? Si alguien lo tiene presente. ¿Cómo estaba en el proyecto? Por eso, no sé por qué no me llegó, no sé si se traspapeló o... No lo tenía. ¿Se acuerda? No. Dale una porque copia. Tenía el viejo, pero no encontré el nuevo. No sé si a mí no me llegó. Te hace una copia porque es exactamente como lo recibimos. Está bien, verlo, porque no recibí el proyecto. Bueno, gracias. Y antes de empezar, me gustaría, la semana pasada Gaby presentó, La última sesión, sí, fue la semana pasada. Ahí está. Bien, era para, sí. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, todos tenemos que dar el consentimiento. Porque nosotros lo hemos vivido en otros gobiernos, uh-huh. Siempre los consejos acompañaban y los ejecutivos, tres, nosotros no. Como el legislativo se presentaba en el sueldo y no autorizaba. Claro, después te... Sí. Que no debería. No, el consejo no, porque una vez que llega la resolución no se puede, porque ya lo hubo votado. Pero no en los ejecutivos, después, como no eso, o sea, vos lo puedes hacer el decreto, pero todos tienen que ir a personal, porque no puedo, sobre el sueldo nadie puede ir a hablar por vos. Tenés que decir si yo acepto, o se hace una nota y firman todo lo del ejecutivo. Yo escuché el audio, por eso me hice de pie. El lunes presenté la nota ahí al Ejecutivo, al diario. Está ahí para decirle que hiciera. Bueno, acá en la la nota, bueno. No, porque presenta Fede, Capilla del Monte, 27 de enero de 2020. Señora secretaria de Finanzas, presente. Bueno, ah, me estoy equivocando, no, es otra. Sí, no, bueno, es el centro, ¿no es esta? No, pero es la misma, está en el texto. Pero bueno, pero el texto es el mismo. Sí. Dice: por la presente y en mi calidad de concejal por la Alianza Vamos Capilla, tengo el agrado de dirigirme a ustedes y por su intermedio al área municipal que corresponda a fin de manifestar mi adhesión al decreto 13/20 de congelamiento de dieta de funcionario por el plazo de 180 días. Aprovecho la oportunidad para saludarlo y manifestar nuevamente mi disposición al trabajo conjunto, en conjunto y colaborativo. Muy atentamente, Federico Fumiato, concejal electo de Vamos Capilla. La nota es el que va. La que corresponde. Sí, sí, tremendo. Ahí está. Pero bueno. Presidente, no, perdón, nosotros hicimos una nota al Ejecutivo. Sí, sí, eso ya está, sí, eso ya, ya está, sí, presentado en personal, pero bueno, como él no estaba presente, no podemos hablar por él. No, claro, las decisiones son individuales en este caso, así que ustedes acompañan la decisión del cuerpo. Vamos a dar lectura al punto número 1 del proyecto de ordenanza de prórroga, ordenanza número 3007/19. Régimen de presentación espontánea para el pago de tasas, contribuciones, impuestos y derechos establecidos en ordenanza tarifaria ejercicio 2019. Se adjunta la presente copia de los proyectos referidos. Yeah. Agüita para la luz. Capilla del Monte, 27 de enero del 2020. Al presidente del honorable Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Vista la ordenanza número 3007/19, por la que se prorroga en el término de 30 días la ordenanza número 2995/19, régimen de presentación espontánea para el pago de tasas, contribuciones, impuestos y derechos establecidos en la ordenanza general tarifaria 2019, y considerando que es una realidad comprobable los excelentes resultados obtenidos con esta nueva prórroga, a que los contribuyentes que por diferentes razones no pudieron acogerse en las anteriores y que a la fecha mantenían deudas con el municipio, se pudieron acoger dando respuesta en cierta forma al pedido de quien diariamente expresan su voluntad de pago. Que también es una realidad que la implementación de esta ordenanza reflejó un importante recupero de acreencias en las arcas municipales, lo que redunda en beneficio de la comunidad capillense, ya que a mayor recaudación, mayores son las herramientas con las que el municipio cuenta para afrontar sus obligaciones, brindar los servicios básicos y llevar adelante las obras necesarias para el desarrollo de esta localidad. Que si bien la solicitud de prórroga del régimen establecido por ordenanza 2995/19 fue pensada en un plazo único de 30 días, que el que culminaba el 30 de enero del 2020, ordenanza 3007/19, se presenta la realidad de que quienes con un pequeño esfuerzo y voluntad de pago se acojan al régimen establecido en pago de contado, pudiendo obtener a su vez los beneficios de la cuota única del 2020 para contribuyentes al día hasta el día 28 de febrero del 2020, siendo realmente una oportunidad que beneficia a ambas partes. Que teniendo en cuenta lo expresado supra, y resultando que a la fecha sigue siendo considerable en el municipio de contribuyentes que plantean su existencia de dicho régimen, es que este DEM ha evaluado la presentación de un nuevo proyecto de ordenanza que permita ampliar los beneficios por el término de 30 días más, manteniendo las condiciones iniciales establecidas y solo ampliando la fecha de deuda vencida al 31 de diciembre del 2019, para que dentro del seno del honorable Consejo Deliberante sea evaluado y considerado. Por todo lo expuesto, es que presentamos el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Prorróguese por el término de 30 días más de contados a partir de la fecha de la finalización establecida por ordenanza 3007/19, el régimen de presentación espontánea para pago de tasas, contribuciones, impuestos y derechos establecidos en la ordenanza tarifaria correspondiente al ejercicio 2019, vencidas el 31 de diciembre del 2019. El que... hay un error ahí. Sí, hay un error de golpeo ahí, pero es el mismo que se estaría promulgando. Artículo 2. Podrán acogerse a este régimen de regulación todos los deudores titulares que acrediten de manera fehaciente ser poseedores de buena fe de inmuebles que adeuden las obligaciones fiscales municipales en el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento EMOS, multas referidas en el artículo 1, quedando asimismo comprendidas las deudas remitidas por su cobro en el área de procuración fiscal de los tributos, tasas y valores correspondientes a presentación de servicios mencionados precedentemente a las deudas del inmueble, deberán acreditar fehacientemente su situación mediante constancia de iniciación de juicio, usucapión, plano de obra ejecutado o en ejecución, inscripción, registro de poseedores, ley 9150, antecedente de posesión, boleto de compraventa o escritura de cesión, o en el requisito que el Departamento Ejecutivo Municipal estime pertinente a los fines de su acogimiento. Artículo 3. Los contribuyentes que se hubieran acogido a régimen de regularización o financiación anteriores al presente, que incluyan deudas vencidas al 31 de diciembre del 2019, que se encuentran en la fecha pendiente o en curso de cumplimiento, podrán gozar de los beneficios establecidos en esta ordenanza en la forma, plazos y condiciones que a tal efecto determine por vía reglamentaria el organismo fiscal. Artículo 4. Los planes de pago de regularización previstos en el presente régimen podrán ser otorgados hasta el día 29 de febrero del 2020, inclusive, de acuerdo a las siguientes condiciones. Es la misma. Y eso vuelve a lo que ya venimos. Lo que nosotros ya probamos. No cambia, no hay ningún cambio. Si hubiera un cambio, yo lo revisé y no hay ningún cambio. Y el último, el artículo 10, que es de forma como los demás. Sería importante corregir eso, o sea, hoy se aprueba como está porque es urgente, pero a lo mejor había algún párrafito acá que le faltó porque queda como inconcluso, que por ahí si se vuelve a prorrogar se corrija eso para... No sabemos qué relevancia tendrá lo que falta, porque evidentemente es algo que falta ahí. Y sí. Así que... Claro, capaz que falta algo, entendemos que no debe ser tan importante, pero... Bueno, dejan evidencia que la gente de alguna manera está utilizando estos medios por una cuestión económica para poder saldar o ponerse medianamente al día. Y bueno, quitarle esa herramienta de alguna manera es perjudicar a la posibilidad de ponerse al día para poder gozar de los beneficios venideros como pero cualquier contribuyente. Es algo que le sirve al municipio en realidad, porque es toda cuenta que va a recaudar durante el año con cuotas, y bueno, y le va a servir. Por eso yo discuto, muchos dicen que la moratoria, en momentos difíciles como lo que estamos pasando, hay que seguirle estirando hasta que, bueno, el intendente decida, pero sí, la gente lo necesita. Sí, es una herramienta que está acorde para que la gente pueda pagar, son las facilidades que le da el Estado para que bueno, pueda cumplir la gente con las obligaciones. Iván, ¿vos qué opinas? Me parece que está bien, que hay que elongar todo lo que haga falta, sobre todo para que las arcas del municipio se estabilicen y para que la gente aproveche esta situación. Es algo que está bueno para los dos lados, en feedback, ¿no? Está bueno. ¿Salo? No, sí, totalmente de acuerdo, porque además está a la vista que está dando resultados tanto para el contribuyente como para el municipio. ¿Gaby? Sí, por supuesto, presidente. Todos sabemos que la moratoria es una herramienta que se pone en marcha en situaciones de excepción. Nosotros acá, los que estamos acá sentados, todos conocemos la abultada deuda pública, digamos, que existía, por ejemplo, la EMOS. Entonces, me parece que esto también es una oportunidad, como recién manifestaron los que me precedieron en el uso de la palabra, es una oportunidad para que los contribuyentes comiencen a regularizar. El municipio les da esta oportunidad y para el municipio también es una manera de recaudar. Pero yo creo fundamentalmente que a lo mejor con esto, sobre todo en la empresa de agua, que es altamente preocupante, la proporción, la morosidad, y claro, y la proporción, estábamos hablando de cada 10 habitantes pagaban 2, entonces por cada cuenta, cada 10 cuentas pagaban 2, entonces me parece que es positivo, así que yo hago la prueba. Marcio, yo positivo, lo he vivido, yo creo que ha servido al municipio y sigue sirviendo, a pesar de que algunos pueden decir que no es así, es así. Y más que nada, vuelvo a repetir, cuando tenemos una posibilidad económica difícil como la que estamos teniendo ahora, hay que darle las herramientas al municipio y a la gente para que se ponga al día. Perfecto. Fede. Sí, acuerdo. Desde ya sí hago algunas apreciaciones que por ahí son para el futuro. En la última prórroga que dimos, pedimos también que se pudieran traer algunos datos estadísticos que pudiéramos contar con ellos para nosotros poder decir, bueno, cuánto ha incrementado la moratoria, una manera que me parece que ayuda al trabajo del Consejo y también después a la gente y también al trabajo periodístico de quienes lo difundan. Entonces, bueno, todas esas estadísticas a veces pueden ayudar. No creo que, creo que las deben tener, evidentemente, si están comprobando que hubo un aumento de recaudación, por ahí se puede divulgar eso y es alentador también para la gente, entiende que está funcionando y que entonces se está recuperando el municipio. ¿Qué se está pudiendo hacer con eso? Todo eso puede ayudar. Y por otro lado, me parece que tiene dos aristas, como se dijo recién. Tiene una arista que es ayudar al municipio a recaudar y ayudar a la gente a regularizarse, que no es poca cosa, es muy importante porque la gente, acumular deuda es una situación muy angustiosa, sobre todo para los que menos tienen, y para muchos que también es una manera de acumular, digamos, sus propias demostraciones de posesión, por ejemplo, que son muchos en Capilla del Monte, y que esa regularización es muy importante. Entonces, por ahí se pueden sumar algunas estrategias en el corto plazo. Una de ellas que puedo mencionar y que sería importante, se lo he sugerido también al intendente, lo hizo la comuna de Charbonnier hace poco tiempo, que fue traer el camión del registro provincial de la propiedad, para ayudar a que la gente tenga un acceso más rápido a presentar sus pruebas y empezar el proceso de usucapión. Eso puede ayudar en el mismo sentido, ¿no? La parte recaudatoria es una, pero la de ayudar a la gente a regularizarse, la moratoria me parece importante, y es sumar algunas otras estrategias que ayuden a que la gente pueda estar al día, tener tranquilidad sobre bueno, su posesión o su propiedad, incluso su titularidad y demás. Así que, pero bueno, dicho todo esto, que son sugerencias para que se puedan implementar, mi voto también es positivo. María José. Quería traer a la memoria, por los dichos de Fede, que en la última sesión, cuando se aprobó la ampliación de esto, dijimos que íbamos a hacer una solicitud de pedido de informe, pero eso nos corresponde en sesión ordinaria, no anterior. Por eso el municipio está al tanto de la observación, pero no lo puede hacer, o sea, lo podría hacer, pero no es obligación dentro de nosotros. No, yo lo que... Y, sí, te doy la... Yo lo que entiendo, yo personalmente fui la que... Hablen de el informe. ¿Sí? Lo que entiendo que dice Federico y me parece acertado es que si se vuelve a mandar un proyecto, aunque estemos en extraordinaria, aunque no, ya no va a caer en extraordinaria. Es el 29 de febrero, el 29 de este año, ya el primero empiezan a ser extraordinarios. Sería buenísimo que lo hicieran. Y una sugerencia más de bloque al bloque de Fede. Es que están bárbaras las sugerencias en cuanto a los pensamientos óptimos y a la colaboración de la gestión, pero todas las sugerencias deberían ir por escrito, Fede, porque si no queda en audio y queda en audio. Entonces, toda la sugerencia desde el bloque sería buenísimo que sea por escrito para que no sientas que queda acá, ¿sí? Nada más que eso. No sé si querés pasar la votación, no sé si dejamos hablar. No, yo veo que ya el debate está agotado, así que bueno. Mi voto es positivo también, así que con secretario. Votarlo primero. Vamos a votar el proyecto de ordenanza, porque fue debate. Fue debate, sí. Hay que votar. Y vuelvo a votar. Bueno, para pasar a la aprobación del proyecto, mi voto es afirmativo, como lo dije antes. Sí, el mío también es positivo. Salud. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Bueno, yo también afirmativo, 7 votos afirmativos. Y bueno, hoy teníamos... Aprobado por unanimidad. Y queda aprobado por unanimidad, exactamente. Hoy teníamos este solo puntito, así que vamos dando por concluida la sesión del día de la fecha. Así que, Salo. Baje el insignia patria. Gracias. Muchísimas gracias, concejales, a todos por haber venido, haber estado, participar y buscar todas las cosas que sean positivas para el pueblo. Será hasta la próxima sesión. Creo que la semana que viene es complicado porque varios no pueden estar. Así que vamos a hablar si el Ejecutivo tiene algo para mandar, una semanita. Creo que no le hace mal a nadie. Así que damos por concluida la sesión del día.